Santo Libre, a nuestra radio Topo, a la Andaladera 101.8. Allá va. buenas noches. Aquí estamos. Feliz año. Exactamente, bueno, feliz año. Sí, feliz año, ¿no? Sí, ¿no? ¿Qué energía llevamos hoy? Yo fatal. ¿Aguantaremos 2 horas hoy? Algo haremos. Al menos ha venido Carlos. Buenas noches. Feliz año. Qué alegría empezar el año con esta voz. Esto es La Enredadera, en Radio Topo, ya sabes, todos los domingos entre las 9 y las 11 de la noche. Estás escuchando el 101.8 de la FM zaragozana. Ya sabes que también en internet, nuestra página web de referencia, laenredadera.noblezabaturra.org, también la web de las radios libres aragonesas, a través de la cual nos escucháis en Radio Chicharra desde Teruel. A lo largo de la emisión en directo podéis hablar con nosotros a través del número de teléfono 976-2913-98. Y ya sabéis que nuestro contacto email es laenredadera@nodo50.org. Si eres una de esas personas agraciadas con nuestros habituales emails de los jueves, que sepas que no los vas a volver a recibir. La Enredadera ha decidido que para enterarte de las cosicas que se difunden y demás, vas a tener que entrar o en la web o poner la radio, que estamos ya harticos de estar invadiendo los buzones de correo de nadie y no somos como el Facebook, sino que nosotros queremos que si realmente te interesa esto, participes. Y si no, pues nos veremos en las calles. Pensaba que te ibas a dedicar a mandar cartas. Eso estaría muy bien. En cualquier caso, ya sabes que si quieres formar parte de este programa, enredarte, proponer algo o incluso recibir sugerencias nuestras, nos escribes a laenredadera@nodo50.org, nos lo pides y encantaos de romper la incomunicación. O si no, nos puedes escribir a una cartica. Sí, yo creo que si alguien nos escribe una carta pidiéndonos que le mandemos el boletín, yo soy capaz de mandársela por correo todas las semanas. Hombre, si se la mandamos a Rodrigo Lanza a la cárcel de Cuatrecamins, ¿no se la vamos a mandar a alguien más? Pues claro que sí. Bueno, lo podéis hacer al apartado de correo 6032-50.080 de Zaragoza, indicando que es para La Enredadera. Bueno, ¿y qué tenemos para el programa de hoy? Hoy es 3 de enero de 2011, es el primer programa del año. En primer lugar... Que hoy es 2 de enero, ¿eh? ¿2 de enero? Es 2. Ah, mira, un día más de vida. Genial. Hoy es 2 de enero. Estupendo. Ya decía yo, digo, ¿pero qué me pasa en el cuerpo tal? Claro, es que hemos dormido muy pocas horas. Por motivos laborales. Quede claro. Por motivos laborales. Tú, Carlos, no has currado, ¿no? El 1 de enero. Yo curré de otra manera. Pues cumple hoy con la radio y con la audiencia. Bueno, ya oyéis, ya oís que estamos Pati, Carlos y este que habla Nacho, que os vamos a presentar el Festival de Teatro Radios Libres para Chiapas. El próximo sábado, 8 de enero de 2011, y digo bien, en el Centro Cívico Estación del Norte se va a celebrar mañana y tarde un festival del Teatro del Copetín. ¿Y por qué? Pues porque queremos celebrar el 17º aniversario del alzamiento zapatista ahí en el sureste mexicano y os vamos a contar pues los detalles del festival, el por qué va a ir destinado a radios comunitarias y en fin, sobre todo animaros a que vengáis el sábado a la Estación del Norte desde las 11 de la mañana y desde las 5 y media de la tarde. Y aprovechando el festival, vamos a hablar un poquito de la situación en Chiapas a partir de un artículo que ha escrito Germán Bellinghausen en La Jornada. Ya sabéis que este es un periodista muy afín al zapatismo y pues cada cierto tiempo cuando le dejan pues va contando lo que pasa y evidentemente pues ha escrito un resumen, ¿no?, de la situación actual. También los comunicados de las juntas de buen gobierno zapatistas, que ya sabéis que se publican en diferentes webs, entre ellas la de Enlace Zapatista, de acceso libre para cualquier persona. Y también comentaremos pues un poquito de historia, ¿no?, para recordar un poco el zapatismo, ya que hace tiempo que no dinamizamos aquí la sección de las zapatistas no están solas, pues hoy aprovechamos para contaros un poquito. Y como esto no va a ser una chapa, yo me lo he currado con la poca energía que tenía y me he traído vítores zapatistas desde los caracoles. Me he traído canciones en exclusiva de Los Relámpagos de la Libertad. Me he traído la aportación de esta persona que os habla en el aniversario de Los Caracoles Zapatistas en La Garrucha, un poema de Miguel Hernández con Don Juan Chávez a la guitarra. Me he traído palabras de los presos políticos zapatistas. Me he traído palabras de Jean-Pierre, que es un compañero nuestro del sur de Francia, de la zona de Toulouse, hablando de la milpa de maíz zapatista. Y además, pues bueno, canciones de alguna gente que va a participar en el festival, como China Chana, Julio Donoso, Pepín Banzo o Dada. Ahí es nada. Y nos basta con todo esto. En la enredadera de hoy también tendremos a Pum, que nos traerá una nueva edición de su sección Gitanjáforas. Sí, ya sabéis que cuando alguien te dice desde Soria que va a venir a Zaragoza, ¡ah, prepárate! Pero en este caso Carlos ha llegado. Pum, esperemos que llegue hoy también a la enredadera. En Cuando las guitarras dominaban la tierra, Iker nos presentará al grupo The Real Kids. Hoy también dinamizaremos una sección que esperemos que sea casi fija en la enredadera, que será Que se vayan todos. Ya sabéis que este año 2011 va a ser año de elecciones y queremos razonar acerca de pues diferentes comportamientos políticos a través de los partidos. Y hoy lo vamos a centrar en la decisión del gobierno Aragón, es decir, del PSOE y del PAR, en apostar por la ampliación de la estación de esquí de Cerler y destrozar uno de los pocos valles vírgenes que quedan en el Pirineo aragonés, como es el del Valle de Castanesa. Y como novedad musical, calentita, calentita, yo creo que seremos, bueno, sin duda, el medio que antes va a poner estos dos nuevos temas del grupo zaragozano Beluria, un grupo que está, la verdad, que trabajando bastante y dando conciertos bastante buenos, pues ha sacado dos nuevas canciones que nos han mandado hace apenas una hora, Armas de Creación Masiva. Así que si te apetece quedarte, vamos a estar, si el cuerpo aguanta y la mente, hasta las 11 de la noche. Yo creo que voy a aguantar, vosotros ya sé que no. Yo creo que aguantaré hasta las 11, que luego vendrá José del Jazz Bass. Así que sin más, comienza la enredadera, ya veréis qué temazo. Se fue a la candona. entre dos pueblos campesinos. Ay, ay, ay, ay, buscaba un poquito de paz, de manantial, de manantial. Ay, ay, ay, ay, buscaba un poquito de luz tradicional. Años enredando. ¿Te gustaría enredarte con nosotras? Escucha La Enredadera. Todos los domingos de 9 a 11 de la noche en el 101.8 de la FM. También en internet, en nuestra nueva página web. laenredadera.noblezabaturra.org. Envíanos tus sugerencias a La Enredadera. Vamos, vamos, que nos vamos. Ya son las 9 y 20 minutos aquí en el subsuelo zaragozano. Recuerda que esto es La Enredadera en Radio Topo, como cada domingo. Y también lo puedes recordar si te pillas un calendario que hemos sacado de bolsillo para este 2011. El Carlos echa la mano, ahí lo tiene, así saben qué día vive y lo enseña. Un dibujo muy chulo de Carlos de Malavida. Y bueno, pues que si nos ves por ahí y nos lo pides por email o a través de la carta o a través del blog, pues te lo haremos llegar. Y hoy queríamos dar especial voz a la gente que estamos solidarizándonos con las zapatistas. Aquí en Zaragoza, Caracol Zaragoza propone para el próximo sábado, 8 de enero de 2011, un festival de teatro solidario Radios Libres para Chiapas. Carlos, Pati, Nacho, los tres formamos parte de Caracol Zaragoza, así que bueno, pues os vamos a contar un poco los detalles del festival y cuál es la situación en Chiapas. Y Y es que ayer, 1 de enero, se cumplían ya 17 años de aquel alzamiento zapatista en el 1 de enero de 1994, cuando el mundo, muchos de nosotros, descubrimos por primera vez lo que eran las comunidades indígenas de Chiapas, en México, ¿no? Y cuando se alzaron ante la postura del gobierno que no reconoce, porque no reconocía entonces y sigue sin reconocer, los derechos de los pueblos indios. Desde entonces, pues bueno, han levantado su voz, han construido una autonomía como pueblos originarios y a día de hoy seguimos aprendiendo y seguimos teniendo un ojo en lo que está pasando en el sureste mexicano, porque hay mucho que apoyar y también mucho de lo que aprender. Vivamos por la patria. En estos 17 años hemos visto cómo, aun en un contexto de guerra, la autonomía zapatista sigue caminando desde la resistencia y la dignidad. Desarrollan un trabajo bajo el hostigamiento, bajo el acoso de militares y paramilitares que siguen invadiendo sus terrenos, siguen siendo pagados por el gobierno para callar la voz de los zapatistas, y la idea, pues lógicamente, de los de arriba es olvidar y sepultar en la miseria a los pueblos indios. A pesar de ello, las comunidades zapatistas, pues ya sabéis que están haciendo unos avances impresionantes en materias culturales, organizativas, de salud, de educación, de comercio y también de radios. Aquí estás escuchando una radio libre, pero es que los zapatistas también tienen radios comunitarias. En concreto, disponen de una red de radios comunitarias distribuidas en 5 zonas de Chiapas, que es donde el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ejerce su autonomía, y son 12 radiodifusoras de frecuencia modulada atendidas por hombres y mujeres de diferentes comunidades, que o bien de manera voluntaria o bien nombradas por sus pueblos, trabajan como operadores, locutores o productores radiofónicos. Usan la lengua castellana y también las distintas lenguas indígenas de cada zona de Chiapas. Y bueno, lo que Caracol Zaragoza plantea es el ya tercer festival de teatro que organiza, porque recordaros que se organizó un festival de teatro salud para Chiapas hace ya 2 años, se organizó un festival de narrantes por la autonomía zapatista el año pasado, y este año el tercer festival, Radios Libres para Chiapas. ¿Por qué? Porque queremos unirnos al esfuerzo y compromiso de los pueblos zapatistas, apoyar a nuestros compañeros y compañeras, enviándoles pues un buen saco de dinero para que puedan potenciar estos proyectos de radios libres. Hay que dejar bien claro que, bueno, estos recursos son solidarios, no es una limosna ni es un gesto humanitario, sino que realmente es un apoyo explícito a su proyecto político, ¿no? Que lo hacemos pues a través de nuestra palabra, a través de nuestra organización, a través de nuestros actos y también a través de nuestros recursos, ¿no? Que aquí pues podemos sacar dinero con el esfuerzo de todos, y allí desde luego van a venir muy bien para estas 12 radios comunitarias zapatistas. Bueno, Carlos, para ti, Festival de Teatro, Radios Libres para Chiapas, contarnos. Bueno, pues yo creo que este año hemos batido nuestro propio récord de enrevesar bien un cartel, de hacer un cartel súper, súper lleno de participantes, gentes de sobra conocidas, la inmensa de ellas por todo el mundo aquí en Zaragoza, artistazos de los pies a la cabeza cada uno en su ámbito, y bueno, la verdad es que cuando empezamos a plantearnos la idea de montar un festival así para esta tercera edición, lo que no nos podíamos imaginar es que íbamos a tener que decir, oye, ya vale, ya no podemos meter a nadie más porque es que no cabemos. Esto es real, porque la verdad es que si leemos, si damos un repaso rápido a los participantes y a las participantes que vamos a tener, pues la verdad es que bueno, pues que seguro que todo el mundo conoce por lo menos a 4, 5, 6 grupos o artistas o personas de las que participan, y son gente pues de muchísimo nivel, ¿no? Entonces, por explicar un poquito, pues decidimos que se nos quedaba corto hacerlo por la tarde, entonces lo que hemos hecho es solamente parar para comer y hacerlo mañana y tarde. Entonces, pues... Que te llama algún artista que quiere participar. Impresionante, sí. No, acabo de descubrir que en Radio Topo hay cobertura, cosa que yo soñaba con que no había. Pero espera, ya está ya. ¿Qué dices que no pueden, no? Que era ya, Michael Jackson o Federico Lupi, ¿no? Que querían participar y les has dicho que no, ¿no? Efectivamente, no. Era Javier Bardem, pero le he dicho que nada. ¿Qué fue el siguiente? Sí. Que Michael Jackson murió, Nacho. Pero Michael Jackson, aún en los cielos, sabe que los zapatistas no están solos. Y escucha este programa. Bueno, pues lo que os venía diciendo, que decidimos dividirlo en mañana y tarde para que nos cupiera todo lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, digamos que la sesión matinal es una sesión más pensada o más dirigida a los niños o a gente más joven o más pequeños, ¿no? Y van a participar cuatro artistas, ¿no? Que van a ser Callejeatro, Teatro Encantado, Céline Renoir. Muy bien. Y Lu de Lourdes. Muy bien. Bueno, comentar que estas cuatro propuestas van a ser distintas. Evidentemente, cada una pues tiene su rollo. Céline Renoir va a ir más por cuentos del ámbito pues de la pedagogía, cuentos populares y demás. Lu de Lourdes iría también un poco en ese ámbito, ¿no? También pues cuentos que tengan que ver con la ecología, la naturaleza y demás. Teatro Encantado, que ya veis que algunas de ellas repiten, ¿no?, en nuestros festivales. Pues ya sabéis que es una propuesta de Pato, cantante de Almagato, de Dada y, bueno, de Pato y Hernán, en fin, una cantante de las buenas buenas, que hace un proyecto con Álvaro, cantante de y guitarrista de Dada, pues un poco también pues a través de la música, pues contar historias, ¿no?, para los peques. Y luego Callejeatro, pues es un combo que te puede venir con un montón de propuestas, tanto de malabares, anglofexia, circo, en fin, todo lo que tiene que ver un poco con el teatro variopinto, vamos, zancos, lo que les apetezca en ese momento. Y bueno, después de esa sesión matinal, pues nos iremos a comer y rápido, volveremos porque a las 5:30 vuelve a arrancar la segunda parte del festival, a la que ya más que ser una sesión infantil es una sesión más cabaret, más un poco más para mayores, ¿no? Pero por supuesto tiene cabida cualquier persona que quiera venir. Entonces, bueno, pues por nombrar aquí a la gente que tenemos, vamos a podemos contar con el grandísimo Jaime Ocaña, Pepín Banzo, Teatro Indigesto, Cristina Verbena, De Sevilladas, Gris Medina, Maricuela, Dada, Mario Cobretti, Compás en la Oficina, Julio Donoso, MC Mariposa y Pepa, Irene y Francesc y China Chana. Bueno, y para que la gente sepa un poco de qué va a ir esto es un curro porque ya veis que son mucha gente y no hay tanto tiempo. El motivo de acabar a esa hora, pues es, ya sabéis que los centros cívicos andan muy limitados de presupuesto y de personal, y aunque nos den permiso pues para utilizar instalaciones del ayuntamiento, pues nos dan muchos problemas, ¿no?, a la hora de gestionarlo como a nosotros nos gustaría. No es un espacio autogestionado, podríamos haber elegido otro, pero bueno, creíamos que este tipo de propuesta pues entraba bastante bien en ese espacio, pues porque las condiciones de iluminación, de música, el espacio para la gente que vengáis, pues es el más idóneo, ¿no? Sobre todo pensando en el artista y en el público, ¿no? Que es de lo que se trata, que ya que lo hacen altruistamente, pues al menos que sea un vuelo chulo, ¿no? Y así lo estamos montando, ¿no? Con técnicos profesionales que no cobra nadie, pero gente de nivel, ¿no? Que haga que la cosa sea chula, ¿no? Entonces, bueno, comentar que va a ser un pim-pam-pim-pam, que van a ser más o menos 10 minutos por actuación, que los maestros de ceremonias, ojo, van a ser juntos, Pepín Manzo y Jaime Ocaña. Y Jaime Ocaña. Con lo cual puede pasar absolutamente de todo, salvo que llueva dentro del centro cívico, el resto puede pasar de todo. Podemos acabar todos desnudos, podemos acabar, yo que sé, en la otra punta de Zaragoza, o sea, lo que cualquier cosa es posible con estos pues dos. Pues estas dos personas van a introducir las diferentes actuaciones, ¿no? Entonces, pues, si conocéis los nombres de la gente, pues hay gente que es más narrante, ¿no?, o cuenta cuentos, como puede ser, pues, Cristina Verbena o Maricuela. Luego hay grupos de música, que evidentemente vendrán en un formato especial, como puede ser Dada, China Chana, que me imagino que los conoceréis, luego pondremos algo de ellos. Gris Medina, que es un proyecto de rap nuevo, que es una gente que hacen un rap al loro humanista. Es la definición más clara. Y igual conocéis, por ejemplo, a Fran, que es de Cloacan Company, el mulato, que además sale en Oregon Televisión, me parece, o en el programa este de Liga Yo Fondo Norte, o no sé, este programa de televisión que lo ve la gente. El que hace, Fondo Norte. El que hace de negro. Es que yo no lo sé. Me lo dijo el otro día y yo no tenía ni idea. Cracovia. Pues este sale en Cracovia. Y aparte, colega. Que no sé, año, que ya no me entero. Y luego Raúl, que es del colectivo Resistencia Crew, pues si os gusta el baile, ¿no?, el breakdance y tal, pues es un tío que se mueve en ese ambiente y por ahí. Bueno, y dos estrenos musicales, dos espectáculos que se estrenan, por lo menos dos que sepamos, ¿no? Uno son los chavales de Compás en la Oficina, que van a hacer su primera actuación con nosotros, que van a hacer unas bulerías y flamenco. Bueno, con nosotros y con el mundo, ¿no? Con nosotros y con el mundo, efectivamente. Y que me contaron que se llaman Compás en la Oficina porque ensayan por las tardes o por las noches en lo que por la mañana es una oficina. Entonces, pues Compás en la Oficina, ¿no? Ya. Yeah. Y luego la otra cuenta la tú, Nacho. Ah, bueno, sí. MC Mariposa y Pepa. Bueno, MC Mariposa ha participado en un montón de actividades de la biblioteca, de la enredadera y demás. Pues ya sabéis que hace rap poesía, una propuesta pues muy particular, ¿no? De poesía, canto y demás. Pero es que se ha juntado con Pepa, que muchos la conoceréis también como cantante de Visión Túnel y Criatura, pero que en este caso no va a tocar repertorio hardcore punk como nos tiene acostumbrados, sino que se han unido en una propuesta que a mí no me han dejado escucharla, y os puedo asegurar que lo he intentado en varias ocasiones, pero que resumiendo van a jugar con las voces y la batería, ¿vale? Una cosa que puede estar bastante chula, la verdad, yo tengo muchas ganas de verlo. ¿Y qué más tenemos por ahí? Nos dejamos... ¡Ah, la magia! La magia, tenemos a Mario Cobretti, que es un mago de muchísimo nivel y que, bueno, pues forma parte de ese colectivo que alguna vez hemos nombrado, que se llama Funny Magic Creepy Show, que son una serie de magos y de artistas que en común ofrecen un espectáculo sobre todo de magia y de humor. Y bueno, pues Mario, pues desinteresadísimamente y súper enrollado, pues nos hará un ratito de magia. Oye, ¿este quién es de todos ellos? ¿Cómo es físicamente? Es uno calvico muy... que no tiene cara de mago, pero luego lo ves actuar y flipas. Vale. Pues puede estar muy bien. Y bueno, luego en el plano más teatral, un grupo que está últimamente actuando bastante y muy chulo, ¿no? Que son las Desavilladas, que son un grupo de mujeres que con un contenido bastante político, ¿verdad? Y feminista, pues hacen unos sketches también para partirse de risa. No sabemos muy bien con qué nos vendrán, porque cada vez llevan un repertorio diferente. Y luego, bueno, de Jota y de Encarni, ¿qué decir? De Teatro Indigesto. Que estos nos pueden aparecer a punta de pistola, a punta de nariz de payaso o del aire. Pues esta gente son un poco así. Y luego también tenemos a la parte poética de Julio Donoso. Ah, es verdad, que va a venir con músicos en este caso, que estará preparando pues como él suele hacer, que además he traído la maqueta. No sé si vendrá con estos músicos, porque ya sabéis que Julio de repente te aparece con una formación de rock, otras veces de flamenco, otras veces de swing. Esta vez igual nos aparece, no sé, con raperos o... Ah, bueno, y luego tenemos a Irene Francés, que también harán... Ah, esto es teatro también. Nos harán teatro. Estos son gente pues que ha estado en la escuela de teatro estos últimos 3 años y tampoco tengo ni idea de lo que nos pueden hacer, pero bueno, gente, pues actores buenos de aquí de Zaragoza, que me imagino que traerán algo de risa también. Y bueno, los Dada, que efectivamente siempre la lían. Entonces, bueno, pues en resumen, pues que tenemos un festival que yo creo que merece muchísimo la pena, ¿no? Que no, que es casi imposible reunir a más artistas de Zaragoza de nivel en tan poco tiempo. La verdad es que estamos súper contentos y bueno, pues ojalá se nos quede pequeño el Centro Cívico. Bueno, pues ya sabéis, ahora os lo recordaremos, que vamos a seguir charlando de esto el sábado 8 de enero a las 11 de la mañana, la sesión más para peques, y a las 5 y media de la tarde la sesión más para mayores. Ya sabéis que el Centro Cívico Estación del Norte está en la calle Perdiguera, que es el barrio del Arrabal, nada más pasar el puente de piedra. Que puedes ir andando, puedes pasar en autobús también o en bicicleta, y todo esto para colaborar con los zapatistas. ¿Qué son los zapatistas? Pues nos lo cuentan los Relámpagos de la Libertad. Los Relámpagos de la Libertad, ya sabéis que es un grupo que es inédito y que solamente tenemos esta grabación grabada con la grabadora de Radio Topo al lado del río de San Hermenegildo la Galeana, ¿no? Así se llama el pueblo. Se me va a caer una lágrima. Esto puede ser impresionante. Los Zapatistas. Bueno, vamos a cantar otra canción, compañeros, que es un corridito, El Zapatista. Por ahí, y si me anda buscando la ley. años enredando. La Enredadera de Radio Topo, estrenamos nueva web. Visita laenredadera.noblezabaturra.org y enrédate con nosotras. Escuchando China Chana, que es una de las bandas que tocará un ratico, pues imagino que un par de canciones o tres si les da tiempo, ahí en el Festival de Teatro Radios Libres para Chiapas. Antes os contábamos lo de las radios comunitarias, ¿no? Que nosotros ya sabéis que no practicamos la limosna, ni los zapatistas aceptan eso, ¿no? Sino que es un compromiso directo, ¿no? Entre el Caracol Zaragoza y la gente de las comunidades que se están trabajando, pues, la construcción de la autonomía zapatista a través de las radios, ¿no? Estas 12 radiofórmulas que os comentábamos, que se escuchan en FM y prácticamente pues abarcan todo el territorio zapatista, están protegiendo y rescatando la propia cultura y tradición indígena mediante la transmisión de músicas y relatos que nacen desde los propios pueblos. Fortalecen las distintas áreas de trabajo mediante la difusión de materiales producidos en coordinación con los responsables de educación, salud y buen gobierno. Informan sobre los acontecimientos locales, sobre todo sobre los avances de su lucha. Facilitan la comunicación y los lazos entre las oyentes de diferentes comunidades mediante la difusión de cartas que llegan a las emisoras. Y fortalecen el ánimo de las zapatistas, que valoran a estas emisoras como uno de los frutos de su lucha. También queríamos aprovechar la enredadera de hoy, aprovechando que íbamos a hablar del teatro y presentar todo esto, recordar lo que es la situación dentro de Chiapas, ¿no? Hace 17 años que se levantó el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, allá en el sudeste mexicano, pero desde entonces todo lo que han ido pidiendo, el gobierno mexicano no les ha hecho ni puñetero caso. Siguen viviendo en lo que se llama una guerra de baja intensidad. ¿Esto qué quiere decir? No, las armas las dejaron a los 12 días del levantamiento, no, más o menos, pero durante todos estos años, durante estos 17 años, cada vez siguen entrando el gobierno, todos los militares, dentro de las comunidades zapatistas, dentro de las comunidades indígenas. Hay continuas hostigaciones, ¿no? Se incumplen todos los derechos humanos que os podáis imaginar, se están incumpliendo a diario en el sudeste mexicano. Y al mismo tiempo, como bien nos relataron las personas europeas, entre ellos una persona de Caracol Zaragoza y otra de CGT, de Zaragoza también, ¿no?, representando a todo el sindicato a nivel estatal, que estuvieron en verano, ¿no?, a principios de verano en las comunidades zapatistas, al mismo tiempo que no paran los ataques en las comunidades de Oventic, La Garrucha, Morelia, Roberto Barrios o La Realidad, los zapatistas siguen desarrollando todo su proyecto de resistencia, ¿no? Se están construyendo una sociedad alternativa al capitalismo, y esto es así. Si el subcomandante Marcos decía, pues ya al principio del alzamiento, ¿no?, que había que combatir el capitalismo, pues en todos los frentes, ¿no?, cada uno en su frente, ¿no?, en todo el planeta, ¿no?, que aquí había que acabar con esta base material del capitalismo, que se basa pues en la propiedad privada, ¿no?, de toda la producción, de la circulación y del consumo, y en todos los rincones se debía combatir, ¿no?, pues esta situación. Pues esto ya se está dando en Chiapas, ¿no? Se está dando en Chiapas y se está viendo, ¿no? Y bueno, quedan muy lejos esos primeros años del lanzamiento zapatista, en los que incluso los medios de comunicación de masas, yo he visto un reportaje de los zapatistas en Informe Semanal. Es algo a día de hoy impensable, las cosas han cambiado muchísimo. Parece que lo que no aparece en los medios no existen, pero los zapatistas siguen, las zapatistas siguen. Es absolutamente impresionante lo que han avanzado todas esas comunidades en 17 años, que 17 años en la historia no es nada, y han avanzado muchísimo en cualquiera de los ámbitos que queramos analizar. Entonces, para nosotros es un motivo de fiesta y de hacerles un regalito, y ese regalito es montar el festival, ¿no? Que no hay que olvidar que han construido un montón de sistemas alternativos de educación, de salud, de justicia, de producción, de comercialización de productos agrícolas, y además Tienen un montón de relaciones solidarias y políticas con otras luchas y organizaciones del resto de México, de América y de Europa. Y cuando se habla de esto no son palabras vacías, ¿no? Si eso quiere decir que en todas las comunidades encuentras maestras. Los niños van a la escuela y aprenden a pues, su lengua propia, que la aprenderían en casa igual. Aprenden castellano, que también les va a servir si quieren estudiar otras cosas fuera de su comunidad. Aprenden la agricultura, ¿no? Después de haberse aplicado una reforma agraria que permite que todo el que quiera trabajar la tierra tenga a disposición de tierras comunitarias, que nadie se muere de hambre. Estamos hablando de un territorio donde la gente se moría de hambre y de enfermedades, pues como el sarampión, para que os hagáis la idea. Que en casi todos los sitios hay un pequeño dispensario de medicinas naturales, ¿no? Provenientes pues de las hierbas, ¿no? Que hay en la fecunda selva lacandona, y también de medicinas que llegan de otros sitios, ¿no? Pues químicas, ¿no? Que puedan ellos comprar en otros lugares. Que tienen una red de comercio que intentan redistribuir las riquezas, ¿no? Para que los sitios por donde haya ganado, pues puedan intercambiarlo, ¿no? O comerciarlo pues con la gente donde tenga pues pesca, ¿no? O tengan buena milpa, ¿no? Para cultivar el frijol, o tengan acceso pues a una capital y puedan comprar pues otro tipo de productos, ¿no? Y eso se ve y se palpa. Y los niños, por fin, en América Latina, cosas que no, es algo que no se ve a menudo, los niños están dedicándose a lo que se tienen que dedicar, que es jugar, ir a la escuela, hacer sus bromas y disfrutar, bañarse en el río. No están como te encuentras, por ejemplo, en el mismo Distrito Federal o en el propio San Cristóbal de las Casas, niños de 3 años, de 4 años, harapientos, vendiendo cualquier historia por las calles o pidiendo limosna. Eso hace mucho tiempo que no pasa en comunidades indígenas zapatistas, porque directamente los niños están, como es natural, en el colegio y jugando. Quizás lo que caracterice a todo esto, un poco la base que podríamos decir, es que lo que quieren es que se organice la gente, que sea la gente la que mande, ¿no? Lo que dicen de aquí ¿cómo es? Aquí el pueblo manda y el gobierno obedece. Así es. Bueno, voy a poner un corte que me hace mucha ilusión recuperarlo. Esta mañana cuando lo escuchaba me ha recordado, es del verano del 2008. Y nosotros estuvimos, Carlos y yo, ¿verdad? Y era que, ¿qué aniversario? El quinto aniversario, ¿era? El quinto, claro, aniversario. Los caracoles como forma de organización zapatista nacen en el año 2003, en agosto del 2003, y nosotros tuvimos la suerte de estar por allá en agosto del 2008 y celebrar con ellos, que es un fiestón de 24 horas, pues celebrar con ellos el quinto aniversario del nacimiento de los caracoles. Pues bueno, en un embolado estuvimos a la guitarra don Juan Chávez, que ha estado también en Zaragoza y que es una eminencia en el mundo indígena, no solamente de Chiapas, sino de todo México y de todo el planeta. De hecho, es el... Y parte fundamental del Congreso Nacional Indígena. Eso es. Y bueno, un hombre persona muy interesante. Muy interesante, sí. Que esperemos que siga con buena salud, porque tiene ya mucha edad, pero vamos, que andaba por la milpa mejor que cualquiera de nosotros, esto hay que decirlo. Y bueno, pues precisamente este año que acabó, que ha sido el centenario del nacimiento de Miguel Hernández, ¿no? Pues me tocó a mí recitar El sudor, ¿no? Pensando en la gente zapatista que nos estaba escuchando. Y aunque esta grabación es justo del preestreno, por así decirlo, esto unos minutos después lo leímos con la música de don Juan Chávez ante los cientos de zapatistas que estaban en la Garrucha ese día. Y hay que decir que el libro El sudor no lo llevábamos ninguno en la mochila, que estaba en una biblioteca en mitad de la selva lacandona. Pues a ver qué os parece esto. Buenas noches, hermanas y hermanos. Queremos dedicarles unos poemas de Miguel Hernández, poeta español, luchador de la Revolución Española y resistente contra la dictadura fascista. La música que nos acompañará está compuesta e interpretada por don Juan Chávez. El primer poema se llama El sudor. Se lo dedicamos especialmente a los trabajadores y trabajadoras, campesinos y campesinas que sudan en la construcción de la autonomía zapatista. El tema musical es en defensa de los territorios de los pueblos, tribus y naciones indígenas. El tema musical es el principal. En el mar hay el agua, su paraíso ansiado. El sudor, su horizonte, su fragor, su plumaje. El sudor es un árbol desbordante y salado, un voraz oleaje. Llega desde la edad del mundo más remota, ofrecer a la tierra su copa sacudida, a sustentar la sed y la sal, gota a gota, a iluminar la vida. Hijo del movimiento, primo del sol, hermano de la lágrima, deja rodando por las eras del abril al octubre, del invierno al verano, áureas enredaderas. Cuando los campesinos van por la madrugada a favor de la esteba removiendo el reposo, se visten una blusa silenciosa y dorada, de sudor silencioso. Vestidura de oro de los trabajadores, adorno de las manos como de las pupilas. Por la atmósfera esparce sus fecundos olores una lluvia de axilas. El sabor de la tierra se enriquece y madura. Cae los copos del llanto laborioso y oliente. Maná de los varones y de la agricultura. Bebida de mi frente. Los que no habéis sudado jamás, los que andáis yertos en el ocio sin brazos, sin música, sin poros, no usaréis la corona de los poros abiertos, ni el poder de los toros. Viviréis maloliendo, moriréis apagados. La encendida hermosura reside en los talones de los cuerpos que mueven sus miembros trabajados como constelaciones. Entregad al trabajo, compañeros, las frentes, que el sudor, con su espada de sabrosos cristales, con sus lentos diluvios, os hará transparentes, venturosos, iguales. Una vez vais a la feria, allá, por la carretera del aeropuerto, allí, está trabajando la chica de San José. Estamos escuchando de fondo, a pesar de que ya pido disculpas, de que hoy el sonido que estoy poniendo a través del ordenador está siendo un poco malo. La verdad que suena bastante fofilla la canción. Pido disculpas sobre todo a la gente, ¿no?, que ha grabado esto, que lo estoy poniendo en peor calidad, ¿no?, de lo que suena en el CD. Pero bueno, esto es Julio Donoso, ¿no?, que en este caso está acompañado pues de unos músicos en esta maqueta, Made in San José, la primera maqueta de Julio Donoso, y que también lo tendremos ahí en el Festival de Teatro. Radios Libres para Chiapas, este sábado, 8 de enero, volvemos a recordar, en el Centro Cívico Estación del Norte, a las 11 de la mañana y a las 5 y media de la tarde. Y tomaos un café y dejad propina para la chica. La chica de San José. Decidme si sigue teniendo el pelo pelirrojo y rizado. Así es como yo la recuerdo, pero también se lo puede haber cambiado. Si vais a la feria, acudid por la cafetería y tomaos un café y dejad propina para la chica. La chica de San José. Y todavía habrá personas que se preguntarán por qué en Zaragoza, ¿no?, con la que está cayendo, hay gente que se está preocupando, ¿no?, por una gente que muchos ni verán en su vida, ¿no?, que no saldrán en la tele ni en grandes películas de los grandes cines comerciales, y pues, seguramente no habrá ningún artista súper comercial que lo recitará en sus conciertos y tal, y sin embargo pues nos fijamos, ¿no?, en esas personas, ¿no?, que algunos lo recordarán pues porque están encapuchados, porque visten así ropas antiguas, ¿no?, y son campesinos, ¿no?, con los pies llenos de durezas y las manos duras, ¿no?, como el que trabaja la tierra. ¿Por qué no los zaragozanos estamos pensando en eso? Pues yo supongo que cada uno y cada una tendrá su porqué, pero yo a esa pregunta tengo muy rápida contestación, y es, para mí han sido fundamentales en mi formación ideológica, mi formación política. La palabra rebeldía la aprendí de ellos, la palabra dignidad la aprendí de ellos. Disfruté en mi juventud ideológica leyendo sus comunicados, viendo la evolución y viendo con qué valor se enfrentaban a toda una maquinaria brutal represiva de un estado como el de México. Se enfrentaban a pecho descubierto y bueno, me sirvió para encaminarme, ¿no? Entonces para mí están mucho más cercanos a ellos que gente que pueda estar haciendo otras cosas por aquí, ¿no? Bueno, y los zapatistas, la verdad es que no solamente defienden su propio territorio, sino que en los últimos años, hasta que les han dejado, ¿no?, salir de Chiapas, han estado promoviendo la otra campaña, ¿no?, un programa nacional de lucha a nivel de todo el Estado de México, que ha aglutinado pues a un montón de gente de abajo de la izquierda, ¿no?, no solamente indígenas, campesinos, agricultores, sino gente pues de todo tipo, ¿no?, desde antifascistas que estarán en las grandes ciudades, ocupas, trabajadores sexuales, transexuales, trabajadores autónomos, gente que está buscándose la vida como puede, gente que está luchando, ¿no?, y eso sigue, ¿no? Eso sigue a día de hoy y, pues mal que bien, ¿no? Igual que en Zaragoza, ¿no? Pues vemos un poco un puente, ¿no? Efectivamente, lo que pasa además que el México... Bueno, la gente lo único que ve en la televisión es un México convulso, un México en el que hay muertos casi a diario, sobre todo el norte, con el tema del narcotráfico. Pero bueno, también hay un México abajo, un México que no hace mucho ruido, pero que se está organizando, que está mucho más organizado que hace unos años, y ahí desde luego hay que reconocer la enorme responsabilidad o la parte de responsabilidad del movimiento zapatista como catalizador de un montón de luchas, ¿no? Luego cada lucha en su lugar lleva su ritmo, pero los compas ahí sí que han hecho mucho a la hora de ayudar a la gente a decir no y a enfrentarse, ¿no? Sin pensar en nada, pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal, pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cafetal. Este que canta es Pepín Banzo, acompañado por los gaiteros de Estercuel, que va a ser, ya sabéis, junto con Jaime Ocaña, pues el maestro de ceremonias, ¿no?, del cabaret de varietés que va a haber por la tarde, desde las 5:30 en el Centro Cívico, este sábado 8 de enero. Comenzará muy puntual a las 6 de la tarde, y así que bueno, pues pasaros a las 5:30, que por cierto, no hemos dicho, no es exactamente una entrada libre, sino que habrá que pagar, evidentemente, para acompañar un poco y colaborar con la recaudación. ¿Esto cómo se ha preparado este año, que siempre preparamos algo así un poco curioso? Este año habrá que adquirir un antifaz. Quien no tenga antifaz no va a entrar a ver el espectáculo. A no ser que sea muy pobre, muy pobre. Pero un antifaz no que se lo compren el martes y lo lleven el sábado, sino que es un antifaz que se vende, es profeso en la entrada, Leo, que antifaz está tuneado, además, que sabemos cuáles son. A ver, o sea que se oirá ahora un chino con un antifaz de Bob Esponja. Bueno, estos antifaces hay de dos tamaños, digamos. Tamaño peque. A los pequeños pondremos a la más bajita del caracol y le mediremos al niño con respecto a su altura. Entonces, niños de esa estatura pues podrán pasar con el antifaz pequeño por 5 euros. Niños un poco más grandes... O sea, hasta 15 años. Niños un poco más grandes, es decir, adultos, tendrán que pagar un poquito más, 8 euros. Bueno, y con esto, pues entrarás gratis con tu antifaz, así ya animamos un poco el ambiente, que estaremos todos con el antifaz puesto y los artistas ya estarán ya pues con muchas ganas, ¿no?, de hacernos reír. Y no pasa nada. Y ya tú no tienes nada. En la Siñena o en Estercuel, donde vayamos estamos bien. Decir además que en la parte de fuera del Centro Cívico, no, lo que es en el hall del Centro Cívico, pondremos la exposición La Estrategia del Caracol. Esta exposición fue montada junto con CGT, Caracol Zaragoza y CGT, y es una exposición de fotos que nos muestra un poco lo que es la realidad de los zapatistas. Son fotos de varios compas que han ido allí a las comunidades y que nos han traído, y no solo el registro con imágenes, sino que hay unos pequeños textos explicativos, pues eso, que nos vienen a contar todo lo que ocurre allí. Y también va a haber un puesto de materiales para, como siempre, pues ya sabéis que Caracol Zaragoza pues compramos materiales zapatistas y de grupos de apoyo zapatista, así que os podéis pillar, si os apetece, pues algún libro, alguna lámina, camisetas, broches, en fin, lo que te apetezca pillar. Ah, y por cierto, si alguien quiere, por ir calentando motores, quiere conocer un poco más qué es eso de las radios libres o la radio libre en Chiapas, pues hay una web que es www.radioinsurgente.org, donde están colgados bastantes programas, y que no son muy actuales porque últimamente no los están colgando, pero hay cosas súper interesantes de cuentos, de relatos, programas enteros, porque ellos cuando los emiten pues luego los cuelgan para que cualquiera los pueda escuchar en cualquier parte del mundo. Entonces, si a alguien le apetece, pues son muy entretenidos y uno se puede sorprender escuchando una canción, de repente suena Serrat o suena El Comando Cucaracha. Llamaré a la justicia y que te aprisionen con las cadenas de mis amores. Os voy a poner, como no, la otra parte de este homenaje que hicimos a los Caracoles Zapatistas en su aniversario, en su quinto aniversario, en el Caracol de la Garrucha. En este caso a la voz está Roberto, que recita Miguel Hernández, El vuelo de los hombres, y a la guitarra Don Juan Chávez. Así que allá donde estén, pues esperemos que estén bien. Para terminar, El vuelo de los hombres. Poesía dedicada a la Fuerza Aérea Zapatista de Amador Hernández, a las compañeras y compañeros insurgentes, a los presos y presas, a los milicianos y a las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. El tema musical, tras el primer encuentro de los pueblos indios de América en Bicam, se llama ¿Y ahora qué? Sobre la piel del cielo, sobre sus precipicios, se remontan los hombres y mujeres. ¿Quién ha impulsado el vuelo? Sonoros, derramados en aéreos ejercicios, raptan la piel del cielo. Más que el cálido aceite, sí, más que los motores, el ímpetu mecánico del aparato alado, cóleras entusiastas, geológicos rencores, idas les han llevado. Les han llevado al aire, como un aire rotundo, que desde el corazón resoplara un plumaje, y ascienden y descienden sobre la piel del mundo, alados de coraje. Y hay otro de próximos adultos, el ascendece y adquina lía, un movimiento. Una juventud libre y clac. Qué pena, lo voy a quitar porque se me ha cascado este CD. A ver si puedo recuperar el audio, que yo creo que lo tengo en el ordenador y os lo ponemos otro día en el programa, aquí en La Enredadera. Pues sí, una pena porque la verdad es que me estaba emocionando de escucharlo. Por darle un poco más de contenido, ¿no? Pues los zapatistas se alzaron hace 17 años ya, con unas demandas muy claras, unas demandas que no estaban pidiendo nada raro, estaban pidiendo tierra, techo, trabajo, salud, educación, democracia, libertad, justicia, alimentación, pan, cosas muy básicas, cosas que nadie debería exigir, y lo que queremos dejar claro es que 17 años después, lo que han conseguido no se lo ha regalado nadie, porque lo han conquistado ellos. Porque ni el gobierno de Salinas de Gortari, ni el gobierno de Zedillo, ni el gobierno de Fox, ni el de Calderón les ha concedido nada. Lo único que les ha concedido ha sido engaños, paramilitares, manipulación de todo tipo, convertir a Chiapas en el estado de México más militarizado, hostigamiento y, como mucho, poner todas las dificultades del mundo para que no puedan conseguir lo que ya han conseguido. Pues ya lo sabéis, este próximo sábado, 8 de enero, tenemos una cita en el Centro Cívico Estación del Norte, tercer festival de teatro solidario, Radios Libres para Chiapas. Ya sabéis, las radios, igual que otras áreas de trabajo autónomo y colectivo zapatista, pues es un servicio importantísimo para los pueblos, ¿no? Una manera de comunicarse, una necesidad que tienen los zapatistas por hoy, y por ello, Caracol Zaragoza, las personas que estamos por la autonomía zapatista, pues queremos colaborar con este apoyo solidario, ¿no? Pues para mantener los equipos, para mejorar instalaciones, para comprar discos y baterías, para capacitar técnicamente, en fin, lo que nos han pedido los compas. Y esperamos, por eso, recaudar muchos euros este sábado con tu asistencia a las 11 de la mañana en el Centro Cívico Estación del Norte y desde las 5 y media de la tarde en el mismo sitio, en la calle Perdiguera del Arrabal. ¿Algo más, chicos? Pues que esperemos que se quede pequeño, de verdad que sí, que va a estar muy bien. Venga, pues vamos a acabar con la diana de despedida de los Relámpagos de la Libertad. A ver si esta no se me raya. El grupo que tenemos, le llamamos los Relámpagos de Libertad. Nuestro municipio es Francisco Gómez, pero en la región que vivimos es Libertad. Por eso le llamamos el grupo los Relámpagos de Libertad. Ya por último, hecho una diana ya para que nos despedimos hasta cuando nos vuelvan a ver. Dominaban la tierra. The Real Kids. The Real Kids fueron una de las bandas de punk y rock and roll más importantes aparecidas en Boston en los años 70. El cuarteto, liderado por John Felice, publicó su primer álbum para el sello Red Star Records en el 77. El resultado fue una maravilla de rock and roll, punk y pop amargo que reunía en sus 12 temas influencias de Chuck Berry, de los Bears o de la Velvet Underground. Este álbum recoge las grandiosas Just Like Darts, Roberta, Reggae Reggae y el clásico que catapultó a este grupo de culto a lo más alto para todos los aficionados al buen rock, All Kings A Girl, una maravillosa canción pop con un estribillo memorable. Os dejamos con este tema de los Real Kids. Años enredando. La Enredadera de Radio Topo, estrenamos nueva web. Visita laenredadera.noblezabaturra.org y enrédate con nosotras. Ya son aquí las 10:10 en el subsuelo zaragozano, ya sabes, este primer programa del año. Estamos aquí sacando un do de pecho porque todas las personas que hemos venido hasta ahora, que ya somos una más, estamos bastante petaos, ¿no? Que se dice aquí en Aragón. Yo estoy muy bien. ¿Estás muy bien? Yo estoy estupenda. Pues hace un rato no me decías eso. ¿Qué va? Yo solo te he dicho que estaba cansada de conducir, pero estoy estupenda. Pues venga, pum, conduce. Tu sección habitual, ya sabéis, cada 15 días en la Enredadera, pum, nos conduce hacia un universo de literatura y juegos literarios, gitanjáforas. Gitanjáforas. Hoy la Billie Holiday nos suena como si estuviéramos poniendo una pizarra, porque el sonido sale un poco raro. Sí, sí. Parece que sí, como... Ahora esto es lo que se lleva, esto es súper retro. Sí, la música. Eso dicen. Como si fuese de una radio así antigua. Claro, un gramófono. Sí. ¡Pum! Feliz todo, ¿no? Ay, espera, que no se oye ese micro, espera. A ver, ¿Ahora se me oye? Sí. Ay, cachis. Bueno, que sí, feliz todo, feliz año nuevo, feliz lo que sea o lo que cada uno quiera. Espero que todo el mundo haya entrado en el año nuevo como deseaba y con quien deseaba y de la forma que le apetecía. Aún estáis a tiempo de reaccionar si todavía no se ha cumplido y pegar una patada al que tengáis al lado. No hay... Sin violencia, ¿no? Violencia, no, por favor. Muy bien. Bueno, no. Y agradecer a Car, que pintó una felicitación colectiva, ¿no?, de Pumi y Car, ¿no?, uh-huh, que la pusimos también en la web. Qué chula, ¿verdad? Para quedar bien con todo el mundo, feliz todo, ¿no? Feliz todo. Para no hacer ni la Navidad, ni el solsticio, ni tal, feliz todo, ¿no? Para quien no sea religioso, pues que celebre lo que quiera, y para quien lo sea, pues que a su manera, cada cual a lo suyo. Muy bien, y nosotros la hicimos extensible a vosotros que nos escucháis. Tearing my fear apart. ¿Qué tenemos? Pues a ver, tenemos unas cuantas cositas. Tenemos recomendaciones de libros. Ya os conté en el programa anterior que cuando estuve en la Feria del Libro de Monzón, pues había atracado un poco ahí algunos escritores, algunos editores. También en el Salón del Cómic de Zaragoza, pero vamos por orden. Estamos todavía con los del Salón del Libro de Monzón. Y hoy traigo las recomendaciones que nos hicieron Jorge de Pra y Julio Espinosa Guerra, que son los dos ganadores del 25 certamen de narrativa Jorge de Pra y de poesía Julio Espinosa Guerra del Premio Isabel de Portugal, que es un premio aragonés que se celebra anualmente, lo organiza la Diputación y que es un premio ya bastante importante, así que vamos adelante. Primero vamos a escuchar a Jorge y luego vamos a escuchar a Julio a ver qué nos recomiendan. Jorge de Pra. A mí me ha gustado mucho que haya leído hace no mucho de Agustín Fernández Mayo, Nocilla Dream. Yo ya me imagino que es bastante conocido, pero bueno, a mí me pareció una cosa muy chula. Disfruté mucho leyéndolo y bueno, pues es una cosa que además se puede leer a ratitos y bueno, pues le vas cogiendo una sintonía. Que tiene un libro del poeta cubano residente en Zaragoza, Dolan Mort, que se llama La... Ay, espera, que se me ha mezclado uno con otro. Espera, que ahora os pongo el de Julio Espinosa. Pues mira, a mí me ha gustado mucho que haya leído hace no mucho de Agustín Fernández Mayo. A ver, que me lío. Este era Jorge de Pra y ahora Julio Espinosa, perdón. Mira, yo les recomiendo en poesía un libro del poeta cubano residente en Zaragoza, Dolan Mort, que se llama La Dispersión, que está publicado por Amargord. Y de narrativa les recomiendo un libro publicado por Mondadori, de Antonio Soler, que se llama Lausana. Pues muchísimas gracias. Nada, gracias. Estos son los vaya lío sí, llevamos que hoy con lo técnico, ¿eh? Sí, es que sí, ya lo veo. Es que es lo que pasa, que Robin Hood pincha con el ordenador y tiene ya preparado el programa para que se enganche una canción con la otra. Que es un truquito que tienen los pinchadiscos cutres. Ya veo. Puedo ser yo. Y la tenía puesta y no la he quitado. Entonces se ha mezclado un poco Jorge de Pra con Julio Espinosa, pero en fin, cosas del directo. No pasa nada, pero yo creo que se ha entendido bien. Sí, además bien. Ha molado porque se ha sonado la mujer que anunciaba. Es que el problema de la Feria del Libro de Monzón es que hay siempre un ruido de fondo tremendo. Es horroroso. Y menos mal que conseguí evitar el rato de las jotas. Sí, bueno, y el otro día en el Salón del Cómic lo mismo. Estaban presentando además una de las últimas ediciones de Mala Vida, uh-huh, de Jorge de Oregón y... Sí, y de Morata. De Morata, de Jorge Morata, Sin, sí. Que ya me lo pillé y me lo leí. Y lo recomiendo. Por cierto, ya lo traeremos aquí. Bueno, pillé un montón de TVO, fanzines y tal. Eso ya haremos un especial también de Salud del Cómic. Y mientras tanto pues estaban anunciando que hay un teatro de Japón de no sé qué, de frikis. Sí, sí. Y no, y tenía que parar cada dos por tres. Sí, es que es un follón cuando hay tanto ruido de fondo, la verdad. Por cierto, felicitar a Malavida, que me contó, mire, el primer ser humano que vi en condiciones ya idóneas en este año fue Chefo. Estaba en condiciones idóneas, ¿verdad? Perfectamente. No, él, no, él y bueno, yo, los Chefo dos. Siempre los dos, está a tope. Los dos. Y dijo que fue muy bien la feria. Sí, para mala vida, con fue lo cual. Muy, bueno, muy bien. Pues darles la enhorabuena desde aquí. Esto es Dada. Esto es Dada. Esto es Dada. Y así reenganchamos con el reto de construir textos que lanzamos el otro día cuando leí aquel texto de cómo se tenía que construir un poema Dada, y hemos recibido tres colaboraciones. Espero que haya alguna más. Estoy lanzando aquí un llamamiento. Ya sé que son malas fechas, chicos, pero venga, venga, que tampoco cuesta tanto. Y tenemos tres. El primero, el de Patty; el segundo, de Santiago Blasco; y el tercero, de Bumpy Monaghan. Y vamos a empezar con el de Patty. Como la tengo aquí, yeah, al lado, como la tengo aquí al lado, me gustaría que me ayudase. Que ya se habría ido a la cama si no fuera porque sabía que iba a leer esto, que estoy sí, seguro. Además. Sí, sí. Además, tal cual, ¿no? Tal cual. O sea, ha aguantado hasta las 10 y 20 minutos en Radio Topo gracias a que has venido tu boom. ¿En serio? Ya te digo. Gracias, Patty. Ya te digo. Sí, gracias. La verdad es que es un gusto verte siempre, ya lo sabes. Así me gusta, que haya buen rollo en este 2011. Claro que sí, un poco de amor. Sí, sí. Dale. Bueno, pues con ese grito de introducción, introducción al dadaísmo. Pues vamos a empezar con el texto de construido de Patty. Así que, Patty, tú misma, nos lees primero el texto original y luego en qué se convirtió después de darle vueltas palabra a palabra. Y cuéntanos cómo lo hiciste, cuéntanos cómo lo hiciste. Pues mira, esto fue un día después de comer, a la hora de la siesta, en lugar de echarme la siesta... Caramba. Dije, voy a hacerlo... Voy a hacerlo el texto de Pum, fue así, ¿eh? Voy a hacerlo el texto de Pum. Y ahí estuve, y justo el domingo anterior habíamos leído un texto muy bonito sobre el Ebrobús, con lo cual eso me inspiró bastante. Y entonces, nada, cogí mi bolsica, me hice mis recorticos y ala. Pues y salió una cosa un poco ambigua, pero oye, que igual tiene algún sentido. Pues adelante. El texto inicial. El Ebrobús iba lleno cuando un golpe de viento le sacó del canal de navegación y le condujo hacia una zona de menos calado y en la que había una roca y varios troncos. El capitán trató de evitar colisionar con el puente, pero no pudo evitar que la embarcación quedara inmovilizada. Ahí es nada, ahí es nada. Quizás lo que ocurrió en ese momento fue lo siguiente. Vamos a ello. Iba inmovilizada. Ebrobús, un navegación. Condujo embarcación. Menos viento de cuando quedara canal. Colisionar. Varios capitán. Un hacia puente. Evitar calado. Roca. Golpe. Sacó troncos la. Una zona evitar. ¿Con qué? Pero trató. Él, de él y en él. Pudo. Había de. Y le de él. Le la de. Que no. Y... Y lleno. Y se hostió. ¿Habéis visto el Ebrobús alguna vez por el Ebro? Desde lo alto. Desde lo alto. Desde lo alto, nunca desde lo bajo. Pues muy bien, ¿no? Sí, sí. Este ha quedado juego genial. Dadaísta. Ha quedado genial. Que hay que recordar que era de construir el texto, ¿no? Era de construir el texto, sí. Era coger un texto, palabra, palabra, recortar, ¿no?, las palabras, meterlas en una bolsa, darles vueltas o lo que cada uno quisiese hacer con ellas, evidentemente, y luego sacarlas una a una y tal y como quedaran. Uh-huh. ¿Vale? ¿Pero tú lo hiciste al azar? No, no, tú lo hiciste con un sentido. No, lo que pasa que yo luego... O sea, me salieron las palabras así. Lo que pasa que luego le di... Una intenté entonación. Dar un pequeño sentido. Ah, pero lo hiciste así al azar. Sí, sí, las palabras salieron así al azar. Vale, vale, vale. Las palabras salieron así al azar. Lo que pasa, lo que yo tenía mi duda, es si podía puntuar como a mí me diese la sí, gana. Sí, claro que sí, de eso se trata. Y que cada uno le... como había que hacer un poema, yo sí que luego, en cada línea, o puse una palabra, o puse dos, o puse cinco. Muy bien. Bueno, pues con esta lectura, damos las gracias a Patty por haber venido al primer gracias, programa. Patty. Y le como hacer en televisión, y nada, que hasta el próximo domingo no que no vendrás, hasta el siguiente, ¿no? Nada, muchas gracias por invitarme. El doctor amor. Y seguimos con el de Santi Blasco, que, bueno, él lo que ha hecho ha sido inventarse un diálogo, así me ha mandado un mensaje que era bastante divertido, tendría que haberlo traído para leerlo, pero bueno, digamos que se ha inventado un diálogo así medio absurdo, y a partir del diálogo pues ha hecho pues justamente eso, coger, recortar las palabras, mezclarlas y tal. Y el texto deconstruido me lo ha mandado todo así como una especie de línea. Y yo, Santi, ya me disculparás, pero digamos que he puesto tres aquí, dos allá, en el orden que él me las ha mandado, pero para leerlas sin quedarme sin resuello, porque si lo leía todo seguido me podía ahogar. Ah, ¿todo unido? Sí, sí, estaba madre todo mía. Seguido. ¿Qué audiencia tenemos? Sí, sí. Pero bueno, Santi, que soy asmática, no puedo leer todo eso seguido. Ostras, nos quieren matar. Entonces, voy a leer el texto original, ¿vale? Llevo muchos días viendo pasar a esa chica. De mañana no pasa. Le haré un regalo. Hola, esto es para ti. Creo que te confundes, esto es una baraja de tanques. Al Panzer no hay quien le gane, pero si no te gusta lo puedes cambiar por una de aviones. Hasta luego. ¿Te dejas la baraja? Ese es el texto original. Que ya de por sí ya es bastante ya dadaísta. Ya de por sí es bastante dadaísta. Y lo que ha quedado ha sido lo siguiente. Mucho es mañana para regalo, pero no creo. Llevo días. Le gusta chica hasta de aviones dejaste pasar. Esa luego. Esa puedeste. No al tanque sarete esto. Si confundes, ¿quién Panzer baraja? Hola. Pasa ti viendo es un cambiar. Hay una no baraja que dé. Por gane una. La le dele es. Y llegamos a la última colaboración, que es la de Bumpy Monaghan, que ha cogido un cachito de una noticia del Heraldo de Aragón Digital de hoy, ¿vale? Y la ha deconstruido, aunque cuando yo he leído la deconstrucción que me ha mandado, tengo alguna duda. Bumpy, ya me dirás luego si estoy en lo cierto. Creo que luego le has puesto algo, tú la has reordenado un poco, porque... Que te salen más palabras. Da la sensación, pero bueno, a ver qué opináis vosotros. La noticia original es la siguiente. Los disturbios empezaron en la medianoche del sábado, cuando los convictos comenzaron a romper ventanas y a provocar incendios tras negarse a que se les hicieran pruebas de ingestión de alcohol. Varios edificios quemados son el balance de una revuelta protagonizada en las últimas horas por en torno a 40 presos de la prisión inglesa de Ford, que finalmente fue controlada por guardas penitenciarios especializados. Toma ya. Ese es el texto original. Y la reconstrucción dadaísta que nos ha enviado Bumpy es la siguiente. Prisión inglesa Ford a últimas horas. Finalmente, cuando la medianoche, protagonizada por disturbios de guardias especializados en romper ventanas y provocar incendios, fue controlada en los edificios quemados, 40 convictos de sábado comenzaron la ingestión de alcohol. Tras negarse a se les hicieran las pruebas del porqué, varios presos empezaron el balance de una revuelta en torno a los que son apenitenciarios. Bueno, le ha dado la vuelta. Ahí estamos. Se condenó. Qué elegancia. Qué glamour. Qué glamour. Su heroína. Y cambiamos de tercio. Lo primero, dar las gracias a todos los participantes. Bueno, esto que estáis escuchando de fondo es, a ver, que tengo por aquí. Dixie Jazz, ¿no? ¿Es esto? The Original Dixieland eso Jazz es, Band. Eso es. Es pues una eso. Banda de jazz de Nueva Orleans de 1922. Y la musiquita que vamos a escuchar y la que escucharemos luego, la Creole Jazz Band también, son bandas de jazz de Nueva Orleans de esta época, porque vamos a hablar un poquito de Faulkner, y Faulkner estuvo viviendo en Nueva Orleans en los años 20. Los años 20 hasta los años 30. ¿No? Sí, entonces me ha parecido una buena idea, pues un poco amenizar con esta musiquita. Es bastante curiosa. ¿Y por qué os quiero hablar de Faulkner? Pues porque el otro día escribí un relatillo Y cuando terminé de escribirlo y me puse a releerlo, incluso lo hablé con alguna gente, pues no sé por qué me recordó mucho, mucho a un libro de Follner. Luego hablaremos un poquito de él, ¿vale? Y entonces dije, pues vamos a hablar de Follner, que además este hombre tiene una vida así como muy radiofónica, porque fue bastante curioso. Para quien no lo sepa, fue un narrador y poeta estadounidense de principios de siglo, ganó el premio Nobel en 1949 incluso. Hay una leyenda que dice que cuando estaba recibiendo, bueno, cuando le avisaron de que le habían dado el premio Nobel, estaba arando un campo. Uh-huh. Porque él vivía allí en Ohio, en Mississippi, y tenía una casa ahí en el campo, y se dedicaba a emborracharse, a hablar con los abuelos, y a partir de lo que le contaban los yayos de la zona y tal, escribía sus novelas y sus historias. Qué bueno, yo no he leído nada de Faulkner. ¿No has leído nada de Faulkner? Pues no, no. Hay que leer. O sea, lo escucho en Amanece, que no es poco. Vale, sí, es la única referencia que tengo de él. Lo iba a nombrar, te me has adelantado. Ah, en Amanece, vaya. Que no es poco, sí, que sale un escritor sudamericano, ¿no? Creo que sí, sudamericano, creo que... Sí, sí, que adora... Que plagiaba... Plagiaba a algún otro también. Se dedicaba a plagiar como a uno, escritor. A uno, sale el Sazatornil haciendo de guardia civil, que, como no, lo más lógico, el más culto del pueblo es el guardia civil... Y entonces él le deja su manuscrito para que lo lea, y el señor Sazatornil le dice, muy bonito, le ha quedado una novela preciosa, maravillosa, pero nos ha plagiado Luz de Agosto de Follner, con lo que se venera en este pueblo a Follner. Es maravillosa esa película. ¿Luz de Agosto? Luz de Agosto. ¿Y esa novela es la que te gusta a ti de él o...? No, no, a mí me gustan todas. ¡Hola! A mí me gustan todas, yo sí que he leído a Follner. Vale, vale, ¿no? O sea, además, ahora que citábamos lo de Amanece, que no es poco, el 1 de enero... La primera cosa que vi en televisión, porque sabes que es un día muy televisivo, según en qué casa estés, si estuviera en la mía, no, que no tengo tele, pero como no estaba en la mía, pues había una tele encendida y estuvimos viendo Amanece, que no es poco. Pues un ratico. Es una buena forma de empezar. No me acuerdo qué canal, me parece que era la 2. Puede ser que fuera la 2, que empezara con Amanece, que no es poco. No tengo ni idea, yo me he pegado 3 días sin cobertura siquiera en el móvil, así que... Y aquí estás. Y aquí estoy. Sí. Comunicando. Comunicando, comunicando. Pues el estilo de Follner, además, para quien no lo haya leído, yo entiendo que cuando uno lo coge de primeras puede ser un poco raro, porque su estilo era de frases muy largas y la estructura temporal de sus novelas es un poco laberíntica. Incluso los diálogos, cuando normalmente cogemos una novela y empezamos a leer un diálogo, en los diálogos nos dan toda la información. Si yo estoy hablando contigo, Nacho, y te digo, joder, el otro día me acordé de aquello, y tú sabes perfectamente de qué te estoy hablando, pues en las novelas de Follner es así. Y hasta que no sigues leyendo y sigues entrando en la entre historia... ¿Entre una y otra? Claro. No, en la misma novela. En la misma novela. En la misma novela. Hasta que no has avanzado ya bastante en la novela, muchas veces no sabes de qué están hablando, a qué se refieren. Los diálogos son pues como los que te puedes encontrar en la calle, normales y corrientes. Y tiene la tendencia también de ir hacia atrás, hacia adelante y vuelta y vuelta. O sea, es un poco al principio complicado de leer, pero maravilloso. Es maravilloso. Aparte de que casi todas sus novelas, como te digo, como hablaba con los abuelos del lugar, están basadas en historias reales. Y eso todavía te pone más los pelos de punta, porque escribía de cosas bastante duras. Sus novelas están llenas de violencia, hay crímenes, hay sangre, hay violaciones, pasa de todo. Pasa jolín, de todo. Pues depende de quién fuera, estarán encantados, ¿no? De que le haya metido en un libro. Y ya no hablo, con ese pueblo ya no hablo, que me sacó una novela y cuenta cuando violé a la vaca aquella. Bueno. Muchos dicen que era de la generación perdida. Estuvo viviendo en París, pero la verdad es que no frecuentó los círculos literarios que había ahí. Este hombre escribía por puro placer. También hay una leyenda que decía que William Follner, que realmente no era escritor, que no sabía escribir cuando realmente estuvo trabajando de periodista. De hecho, comenzó a escribir porque estuvo trabajando de periodista en Nueva Orleans, que es de ahí, por ello la música que he elegido. Y allí conoció al escritor Sherwood Anderson, que no sé si lo conocéis, ha escrito un libro que es Winnesburg, Ohio, que está muy bien, os lo recomiendo. Sí. Y entonces se dedicaban a pasear por las tardes, a charlar, se bebían un par de botellas de vino, y luego hasta las 3 de la tarde no quedaban nunca, porque el señor este, Sherwood Anderson, siempre lo digo mal, escribía por las mañanas. Entonces Follner dijo, joder, si esta es la vida del escritor, no está nada mal, ¿eh? O sea, escribo por las mañanas, luego me emborracho por las tardes, me voy por las noches de farra, fíjate tú qué bien. Y se puso a escribir. Se pegó 3 semanas sin enterarse de que estaba escribiendo, escribió su primera novela, La paga de los soldados, y Sherwood Anderson le ayudó a encontrar editor. De hecho, fue el propio editor de este escritor, de Sherwood Anderson, el que le publicó la primera novela. Así fue como empezó a escribir este señor, pero que ya estaba escribiendo anteriormente porque trabajaba de periodista, así que ya veis, ya veis. Después de esto escribió aún otra novela más que se llama Los mosquitos. Y estas dos primeras, La paga de los soldados y Los mosquitos, las escribió por puro placer, por el puro placer de escribir. Pero de pronto se dio cuenta, o pensó, que toda la obra de un escritor tenía que tener pues algo en común, ¿no? Una especie como de aglutinante. Entonces se dedicó a escribir de un condado ficticio todas las novelas que escribió a posteriori. Bueno, todas no, pero un gran grupo de ellas. Se basan en un condado ficticio que es el condado de, a ver si lo sé decir porque es complicado, Yoknapatawpha, que dicen que está basado en el condado de Lafayette de Mississippi. No se limitó a poblarlo solamente, porque además tenía un número determinado de blancos, de negros, de casas, de... O sea, se lo inventó completamente, pero es que además le inventó una historia y él viajaba por ese condado de Yoknapatawpha, así como le daba la gana. Él decía que su propia parcela de suelo natal era digna de que se escribiera acerca de ella y que él nunca viviría lo suficiente como para agotarla. Y entonces es lo que hizo. Habrán hecho películas, ¿no?, de sus novelas. Sí, ¿o qué? Hicieron un par de películas. Pero por lo que estás contando, ¿no?, yo lo estoy viendo como muy de película, ¿no?, todo. Sí, hicieron un par de películas. Lo que pasa que lo que más se conoce quizás, o lo más así oído, fue su faceta de guionista de Hollywood. Incluso los hermanos Coen hicieron una película, una especie de homenaje a Faulkner, bueno, una especie de homenaje a Faulkner, no, era un evidente homenaje a él, porque trata de un guionista de Hollywood alcohólico que le pasan 200.000 cosas, y que es Barton Fink la película, no sé si la habéis oído. No, pues joder, está basada. Sí, está basada en... Lo que nos queda por vivir, audiencia, este audiencia, tú que estás desesperado, anda que no te queda por vivir y pasarlo bien en el mundo de la literatura, del cine y de la cultura en general. Pues mira, hizo guiones tan conocidos como Tener y no tener, El sueño eterno, El hombre del sur, Tierra de faraones, Tener y no tener y El sueño eterno, los más peliculones de Howard Hawks. ¿Hawks se dice? No es Hughes, que había dos Hogwarts. Era Howard Hawks, algo así. Y con perdón al resto de Hogwarts. Sí, con perdón famosos. Al resto de Hogwarts. Con perdón al resto de Hogwarts. Había un tercero y nunca me menciona. Pero vamos, yo he venido aquí a hablar de sus libros. A hablar de sus libros porque sí, si no vale lo de como hay película. Ah, veo la película y ya me es el libro. ¿Cómo no, hice yo con es el Quijote? Es que de verdad yo recomiendo que leáis a Faulkner porque es maravilloso. Y era un gran titulista. Los diálogos eran impresionantes. La verdad que da gusto leer los diálogos. Pero sobre todo los títulos es que están escogidos de una forma maravillosa. Uno de los libros más conocidos de él, que es El sonido y la furia, es el título es todo un homenaje a William Shakespeare. Le encantaba Shakespeare, y en Macbeth de Shakespeare se dice: la vida es como un cuento contado por un idiota, lleno de ruido y de furia, pero sin ningún significado. Y este libro, El sonido y la furia, son varios capítulos y cada capítulo está contado como desde la cabeza de un personaje distinto. Y el primer capítulo tú empiezas a leerlo y dices: Dios mío, me estoy volviendo majareta. No te estás volviendo majareta, es que está contado por un idiota, por una persona retrasada. Y entonces el tío lo hace tan bien que te da la sensación de verdad que tú estás siendo el que se está volviendo majareta porque no entiendes nada. Que por cierto se llama Benji, es un personaje bastante interesante. Yo os recomiendo también este libro, y ya que os he contado el secreto y el truco, que es el que os deis cuenta de que cada capítulo está contado desde la visión de un personaje distinto. Es maravilloso, ¿eh? Y es que ¿cuántas veces he dicho maravilloso ya? Porque... Hombre, ya no dices vale, ha dicho maravilloso. Estaría guay. ¿Cuál es tu coletilla? Mi coletilla es maravilloso. Es maravilloso, ¿verdad? Hay quien tiene bueno, pues, co, vale, yo maravilloso. Y una cosa muy curiosa de William Faulkner, una vez le preguntaron que cuál era el mejor trabajo para un escritor si tenía que trabajar a la vez que escribir. Y dijo que el mejor trabajo que le habían ofrecido nunca era el de regente de un burdel. Era el mejor trabajo para un escritor. Además, tengo por aquí que le hicieron una entrevista, que por cierto está colgada en internet si os la queréis bajar, que no tiene desperdicio porque este hombre además era como que sentaba precedentes cada vez que decía algo increíble, y le preguntan: ¿cuál sería el mejor ambiente para un escritor? Y dice: el mejor empleo que jamás me ofrecieron fue el de administrador de un burdel. En mi opinión, ese es el mejor ambiente en que un artista puede trabajar. Goza de una perfecta libertad económica. Está libre del temor y del hambre. Dispone de un techo sobre su cabeza y no tiene nada que hacer excepto llevar unas pocas cuentas sencillas e ir a pagarle una vez al mes a la policía local. El lugar está tranquilo durante la mañana, que es la mejor parte del día para trabajar. En las noches hay la suficiente actividad social como para que el artista no se aburra. Si no le importa participar en ella, claro está. El trabajo da cierta posición social. No tiene nada que hacer porque la encargada lleva los libros. Todas las empleadas de la casa son mujeres, que lo tratarán con respeto y le dirán señor. Todos los contrabandistas de licores de la localidad también le dirán señor, y él podrá tutearse con la policía. ¿Qué os parece lo del burdel? Hay que ponerse también en situación. Estamos hablando de principios de siglo. Hombre, para un escritor que está arando el campo cuando te dan el Nobel, pues claro, que te puedes ir también a estos ambientes. Es que cuando... Un complemento. Cuando estaba trabajando de guionista en Hollywood, él lo que hacía era ahorrar dinero para luego comprarse una casa en el campo donde dedicarse a darle a tirarle a los palomos y hablar con los viejos y escribir y ya está. Uh-huh. Que era lo que él quería hacer. Ahí está la felicidad, señores y señoras, que escucháis la enredadera. A ver cuándo nos daremos cuenta. Y voy a terminar con una anécdota que me encanta porque es tierna, es una anécdota tierna de este señor. ¿Incluso maravillosa? Incluso maravillosa, incluso maravillosa. No me tomes el pelo, no me tomes el pelo. Que no lo habías dicho tantas veces, ¿eh? No lo había dicho tantas veces. Yo creo que veces, dos o tres. ¿Tú crees? No sé, luego las contaré cuando en el me podcast, escuche. En el podcast. Bueno, pues resulta que no solo se dedicaba a hablar con los yayicos ahí en el campo, sino que se hizo amigo de una niña que vivía en la casa, pues una de las casas que había cerca de ahí, y una vez para su cumpleaños, era pequeñita, le hizo como regalo un cuento, le escribió un cuento que se llama El árbol de los deseos, que yo lo tengo, es un cuento precioso, y la niña lo guardó, porque era una cosa personal, era un regalo, mucha gente quería que lo publicara, le estuvieron diciendo durante mucho tiempo que lo tenía que publicar, porque William Faulkner, como había sido premio Nobel, pues que había que compartir el arte de este señor y tal, a ella le daba un poco de apuro, ¿no? Porque lo veía como una cosa muy personal que le había regalado el escritor cuando era niña, y ya cuando la señora fue mayor, fue cuando lo publicó, pero simplemente por compartirlo con los demás, y la verdad es que no tiene nada que ver con las otras cosas que escribió, es un cuento para niños, porque se lo regaló a una niña, y fíjate, qué curioso, maravilloso. Y bueno, si queréis, pues voy a terminar, si os apetece, con el cuentecillo este que os he comentado, que cuando lo releí me recordó a una de las novelas de William Faulkner, y que la novela, lo voy a decir ya, es Mientras agonizo. Cuando os la leáis sabréis por qué me recordó mi cuento a esa novela. Y vamos a ello. Pero el juego de esta semana no es leerse el libro, ¿no? No, el juego de esta semana no es leerse el libro, no. O sea, es mucho más fácil. Va dura. Cuando lea el cuentecillo, luego os propondré otro retillo así. Además, es muy facilico el de esta semana. Bueno, este cuento es tuyo, pues. Este cuento es mío, sí. Dale. El cuento se titula Rumiando botones. Eres una hija de perra. No te esperaba tan pronto. Me pillas sin terminar de repasar los recuerdos con los dedos, sin haber acabado todavía de rumiar los botones que atesoro en la caja de galletas. Te sorprende que mis gafas cuelguen del cordón. No las necesito para esto. Los reconozco con los ojos cerrados. Los he acumulado durante toda mi vida. Con la excusa de que los colecciono, todos me traen alguno cuando se marchan de viaje, o buscan rarezas para regalarme en las ocasiones especiales. Los he acumulado durante toda mi vida, al igual que las fotografías, las prendas olvidadas, los libros sobrantes en las mudanzas, los pequeños objetos, viejos y no tan viejos, que quedaron apresados por la indolencia, la dejadez o el pasado de moda. Al igual que he acumulado durante toda mi vida los olores detenidos en los rincones de la memoria, catalizadores de viajes en el tiempo. Ahora que has llegado, no tengo ninguna prisa. Cuando me digas, nos vamos. Aunque no dejaré de pensar que eres una hija de perra. De todas formas, lo pensaría igual si hubieses venido dentro de 3 horas, o mañana, o pasado mañana. ¿Que no son más que botones? que las fotos no son más que papel impreso. Serás Urgamandera. Querida, lo que ves aquí es un pequeño tesoro. Recuerdos propios y ajenos que se revalorizan conforme pasan los días, conforme se construyen las vidas. Cada noche, a la hora de la cena, me piden que cuente una historia. Y todas salen de esta caja de galletas, del álbum o de algún arcón del trastero, sin necesidad de abrir la primera, pasar de mano en mano el segundo o subir al tercero. Pues yo soy la depositaria de cada crónica y testimonio, en varias versiones además. No pongas esa cara, que no soy ninguna lloraduelos. Ya estoy vieja para andar con súplicas por nada ni a nadie, y menos a ti, que caducaste hace días en mis temores. Pero tampoco me metas prisa. ¿Qué miras? ¿El que reluce? Tengo muchos que relucen. Pónmelo en la mano a ver. Ah, este más que relucir, deslumbra. Pertenecía a mi padre. Lo arranqué de la casaca que le colocaron como mortaja. Mi tía abuela Renata casi le acompaña del disgusto que se dio cuando alguien le dijo que faltaba este botón. Aún puedo ver, si cierro fuerte los ojos, lo colorada que se puso de tan furiosa. Cada cosa en su sitio, la cara lavada, el muerto oliendo a jazmines y el ataúd bien pulido. Pero faltaba un botón de la casaca. Aquello era un auténtico desastre para ella. Inquisitiva, paseó cual urraca al acecho entre mis primos. No se le hubiera ocurrido sospechar de mí, pues era tan pequeña que tuvieron que auparme para darle a mi padre el beso de despedida, lo cual me dio mucho asco, pues de cerca no olía a jazmines sino a podrido. Nunca le dije a nadie que lo cogí yo. ¿Qué te parece si tomamos algo? ¿Una copita? Creo que hay una botellita de mistela en el mueble bar. No, ni hablar, al ajedrez no pienso jugar contigo, que siempre ganas. Jaque mate en todas las partidas. Además, las apuestas no me gustan, menos todavía si sé de antemano que voy a perder. ¿Cuál dices? Perdona, esto culpa tuya no es, me falla el oído. Hace tiempo que no me reconozco en el espejo, aunque me dan igual las arrugas y el gravitar de las carnes. Siempre he sabido seguir el ritmo de mi cuerpo, incluso cuando se instaló la vejez. Sin embargo, lo de no oír bien siempre me ha frustrado. ¿El que tiene un prado pintado? ¿De qué color es el cielo? ¿Azul o rosa? El rosa. Igualdad, porque vienen del mismo sitio. También los robé de niña, cuando la hermana pequeña de mi madre, la tía Julia, puso en venta la casa encantada. Había más de 20 espíritus allí. Los pasillos a mediodía se llenaban de risas que sonaban inocentes, de susurros que daban frío por las noches. La temperatura de las habitaciones cambiaba bruscamente al ponerse el sol. La tía Julia, sola en aquella casona, cada día estaba más flaca, más pálida y más loca. Vino a vivir con nosotros, lo cual fue un regalo para mi pobre madre, tan cansada de tanto trabajo, con 7 pícaros corriendo entre los muebles a todas horas. La ayudamos a hacer las maletas mi hermana Marta y yo. Marta temblaba todo el tiempo. Las dos querían salir de allí a toda prisa. Pero yo lo estaba pasando bien. Nunca les he tenido miedo a los fantasmas. Era divertido jugar con ellos, hacerles creer que eran ellos los que jugaban conmigo. Fingía que me asustaba para tenerlos contentos, para hacerme su amiga. En uno de los armarios había un vestido antiguo, blanco, con el cuello y los puños de un encaje que daba vértigo. En la pechera y en las mangas llevaba botones pintados a mano como cuadros. Cogí 3, los 2 prados que tienes ahí y un amanecer sobre el mar. Buscar un botón concreto en esta caja es tarea tediosa, así que no te esfuerces. No lo vas a encontrar. ¿Que si compraron la casa? Creo que ahora es un albergue juvenil o algo parecido, pero ha sido hotel durante muchos años. El que acabas de sacar, no necesito ni verlo ni tocarlo. Me llega el olor a canela y clavo. Mi pequeña Sira, mi amiga del alma, mi gitanilla alegre. Lo pasábamos bien juntas, corriendo de ventana en ventana por las calles del pueblo en verano, a la hora de la siesta, subidas en cajas de madera cogidas de la basura, testigos de gemidos a escondidas. Mis padres me prohibieron verla. Sus padres le prohibieron verme. Solo éramos unas crías, pero las dos entendimos. Me regaló ese botón de su camisa de los domingos. Yo le di mi cinta favorita del pelo. Nos encontramos de nuevo siendo adultas. Habían pasado más de 20 años desde la última vez que nos habíamos visto y no nos hemos vuelto a ver más. Fue mi mejor amiga. Esos 6 que levantas ahora, ensartados con un hilo en forma de collar, son de las bodas de mis hermanos. Sosas, aburridas, sin interés. Podría pasarme horas hablando de cada una de ellas, igual que de la mía, pero no tuvieron nada de particular. Las anécdotas normales. ¿No me mires así? ¿Acaso no tengo derecho a que no me gusten las bodas? Pues no, ni siquiera. Odiaba el vestido, las flores eran espantosas, tenía calor aprisionada entre tanto refajo, me daba vergüenza que todos me mirasen como si estuviera en un escaparate. Aparte de que mi estómago nunca ha soportado nada bien las comilonas ni las reuniones por compromiso. Desde que me levanté, solo deseaba que acabara ese día. ¿La noche? Claro, mujer. A ti nada más y nada menos te voy a contar yo algo de mi noche de bodas. Hay un botón negro con el contorno verde esmeralda que tiene una frase grabada por detrás. Si lo encuentras, sabrás cómo fue. Oye, que yo no he dicho nada de la primera vez. He dicho noche de bodas. ¿Acaso resulta que ahora son sinónimos? Que yo sepa, no lo han sido nunca. Me siento cansada. Pero todavía no nos vamos, ¿verdad? Sí, tienes razón. Es un granate precioso con los ocres haciendo aguas. Parece más un camafeo que un botón. Sin embargo, es un botón. De una boina de mujer. Se lo arranqué a la zorra de mi nuera, mientras forcejeaba con ella un día que intentó abofetear a mi Esteban en mi presencia. ¿Cómo se nota que no tiene hijos? A ninguna mujer en su sano juicio se le ocurriría darle una bofetada a un hombre delante de su madre. Menos aún, después de haber tenido la desfachatez de confesar de la manera más impúdica que llevaba poniéndole los cuernos con unos y otros desde antes de casarse. Claro que mi nuera cuerda, lo que es cuerda, creo que no ha estado nunca. Pero no por loca, sino por malcriada. Trastorno bipolar, ya. Me río yo de su trastorno bipolar. Lo que pasa es que es una niñata. Solo tiene crisis cuando quiere algo y no lo consigue. No ha trabajado en su vida, no ha tenido un duro en su vida, pero pretende vivir como la princesa que no es ni será. Que para ser princesa, al menos hay que tener clase y saber sentarse con las piernas cerradas cuando procede. Están entrampados hasta las cejas porque dice que cuando está de subidón no puede controlarse. Gasta sin darse cuenta. Ese mochuelo no tiene nido en mi olivo. Cuando está de bajón, mejor no te cuento. Como si los demás no nos deprimiésemos cuando las cosas no son como esperamos, ni experimentásemos euforia con los éxitos y las alegrías. Se va a llevar una desagradable sorpresa con mi testamento. Tienes razón, se hace de noche. ¿Entonces nos vamos ya? Dame un momento, que falta un botón en la caja. Este que llevo en el bolsillo. Entre tantos, no hay ninguno que sea mío. Es bonito, ¿verdad? Es del cuello de la bata que me puse después de dar a luz a cada uno de mis tres hijos. Ya está. Ya podemos irnos, hija de perra. ¿Por qué te llamo hija de perra? ¿Acaso no está claro? Porque con cada vieja como yo que te llevas, es como si robaras un banco de recuerdos propios y ajenos. Ya lo decía mi madre, la muerte es una ladrona de guante blanco. No solo se lleva a la gente, sino que roba bancos, porque las memorias son bancos. Pero somos nosotras las que quedamos, las que cumplimos condena por ella, las que tenemos que hacer el trabajo de volver a reunir los recuerdos viejos y no dejar que se escapen los nuevos entre los jirones de niebla de las rutinas. Somos nosotras, que no ellos. Ellos siempre se llevan el morral con agua y comida. Nosotras les llenamos el alma de sentido. Era sabia mi madre. El de terciopelo azul turquesa era su abrigo favorito. Pero vámonos ya, hija de perra, no te pongas nerviosa. Aunque sigo pensando que has llegado demasiado pronto. Y con esto ya pues os abandono, aunque primero os voy a dejar el reto para la siguiente gitanjáfora. Yeah. Yeah. El programilla pasado, no, el anterior, hablamos de las prosopopeyas, que no sé si recordaréis, pero simplemente se trata de dotar de características humanas a animales o a cosas. Y entonces me gustaría que nos mandasen alguna prosopopeya, no sé, que hicieran hablar a la farola de la puerta de su casa, o al letrero de la tienda de la esquina, o a su gato, o al jarrón que tienen encima de la tele. Alguna cosa cortita, así como las construcciones dadaístas que hemos estado viendo hoy, de unas 50 palabritas, y a ver lo que sale, a ver lo que sale. Yo creo que puede ser muy divertido. Muy bien, pues el reto para dentro de dos domingos, aquí en Gitanjáforas, en la enredadera, ya sabéis, una prosopopeya, nos la podéis mandar o a través del blog de Pum. loscuentosdeapolonia.blogspot.com o a través de la web de La Enredadera, de nuestro contacto, laenredadera@nodo50.org. Por cierto, que hoy hemos puesto una entrada explicando los enlaces que tenemos en nuestra web, y entre ellos pues está el del blog de Puma, así que bueno, allí también tenéis el enlace muy fácilmente, Los Cuentos de Apolonia, que se entra fácil a través de nuestra web. Por eso, dentro de dos domingos volverá Pum con Gitanjáforas. Exacto. Y esperemos que participen en este reto maravilloso. Eso es, maravilloso. ¡Qué malo eres! Y si alguien quiere mandar alguna de construcción dadaísta, también la cogeremos. También la cogeremos. Muy bien, Pum, pues que empieces bien el año. Igualmente, muchísimas gracias y buenas noches a todos. Venga, y aquí calentito nos ha llegado una canción recién grabadita de Beluria. Beluria es un trío de Zaragoza, un power trío que nació a finales del 2009 y bueno, pues ya ha sido semifinalista del Muévete, finalista del Premio Interpeñas, semifinalista del Pop y Rock, y bueno, pues han grabado un par de canciones en los estudios Origamix de Zaragoza y bueno, pues ahora tiene un maxi single con dos canciones. Perdón, grabó su primer EP en el estudio este, que está en Virtualboom, ¿vale? Para el que lo quiera descargar, en Virtualboom lo tenéis. Y luego, este maxi single, que son dos canciones en formato digital, lo han grabado en Madhouse, con el grupo The Closers. Y bueno, pues esta banda, pues el Solanas, que es colega mío, pues pinta bien, la verdad, que ya lo están llamando para bastantes conciertos, y hoy os vamos a poner un tema. Como hoy no suena muy bien la música, solo os voy a poner uno. Se llama Armas de Creación Masiva. A ver qué tal suena, que a mí no me ha dado tiempo ni de oírlo. volvemos a pedir perdón a los grupos que estamos poniendo hoy porque el sonido sale bastante nefasto hoy. En cualquier caso, este disco de Beluria, estas dos canciones, Armas de Creación Masiva y otra más, las podéis tener ya en internet, ¿vale? Poner Beluria, Armas de Creación Masiva y os las descargáis y las escucháis en mejor calidad, si puede ser. Y aquí en la enredadera vamos a aprovechar los últimos minuticos mientras viene José del Jazz Bass, que me cuenta que viene un poquito justo de para llegar al programa, con una sección que esperemos que sea fija de aquí a las elecciones. La sección se llama Que se vayan todos. Bueno, empezamos a ver cosas tales en España que esto no puede acabar bien. El Bloque Nacionalista Gallego anuncia que en la próxima legislatura impulsará un nuevo Estatuto de Nación para Galicia para hacer frente, dice, a las tentaciones recentralizadoras. Mientras en Zaragoza, varios independentistas aragoneses trataron de boicotear ayer un homenaje a la bandera española. En Zaragoza, ¿eh? Separatistas baturros contra la bandera española. En Zaragoza. Este es Jiménez Los Santos. Es un homenaje que se hace todos los años, se entrega la bandera, tal, pues ya saben, Zaragoza, el Pilar, la Academia Militar, España, la Hispanidad. Radio Topo. Bueno, esas cosas, ¿no? En Zaragoza. Ya lo sé. Que estima año en Zaragoza. Entrega la bandera española. El que no quiera ver lo que está pasando en España, eso o es presbite o necesita una visita urgente a Óptica San Gabino. Es evidente que esto se está, no es que se esté diluyendo, es que se está yendo por el sumidero. En Zaragoza, separatistas aragoneses, échale guindas al pavo. En Zaragoza, la enredadera de Radio Topo todos los domingos de 9 a 11, la sección Que se vayan todos. Hoy dedicada a Castanesa. Ya sabéis que aprobaron la semana pasada la ampliación de la estación de esquí de Cerler hacia Castanesa, pero parece ser que se está retrasando su oficialidad en el Boletín Oficial de Aragón. ¿Cómo? ¿Qué está pasando? El gobierno de Aragón se está replanteando su aprobación. ¿Por qué no lo publica en el BOA? Pues bueno, ha escrito Paco Iturbe de la Plataforma en Defensa de las Montañas de Aragón un texto que os queremos leer aquí en la enredadera, ya que esta plataforma presenta sus dudas técnicas y ecológicas sobre este nuevo disparate y llama a la sensatez, porque no se puede recrecer Cerler en el Valle Virgen de Castanesa. Pasado el shock inicial que supuso la aprobación de Castanesa por parte del gobierno de Aragón aprovechando la Navidad, un análisis más tranquilo del anuncio hecho por el gobierno no hace más que acrecentar las dudas iniciales. La primera duda, lo irregular que resulta el troceado o fragmentación del proyecto, evaluando solo una parte del mismo cuando se había presentado y como tal se había alegado como una única unidad. Ello crea indefensión en el ciudadano, pues se evalúa algo distinto a lo presentado públicamente y, sobre todo, incumple la legislación sobre evaluación ambiental, tanto autonómica como estatal y europea, que no permite el troceado de los proyectos para su evaluación ambiental. También crea dudas la afirmación de que queda a expensas de las preceptivas autorizaciones de otros organismos, como la propia Confederación Hidrográfica del Ebro. En teoría, estos organismos ya emitieron su informe en el periodo de exposición pública y los mismos deberían haber sido tenidos en cuenta antes de decidir la declaración de impacto ambiental. ¿Quiere esto decir que estos informes vitales no se han tenido en cuenta? ¿O que no han sido presentados? Debería aclararse. Igualmente resulta confusa la indicación de que se harán prospecciones de flora y fauna. No deberían haber estado incluidas en el estudio previo y ser la base sobre la que determinar si se aprueba o no el proyecto. Y si se hacen ahora, dado que una prospección necesita como mínimo de un ciclo anual, ¿qué tiempos están marcando? A esto se unen datos sorprendentes como la traslocación de la población de Perdiz Nival de difícil explicación legal. Esto sería lo más destacado en cuanto a lo que se dice, pero luego está lo que no se cita en el anuncio hecho público. Lugar, Lo más destacado entre las condiciones es que no se cita ninguna para uno de los aspectos más impactantes, el edificio de servicios del Collado de Tous, una cafetería-restaurante diseñada por Foster, situado en una cima a más de 2.200 metros de altitud. Si no se cita, ¿quiere decir que se aprueba tal y como viene en el proyecto? Con todo este cúmulo de dudas, no es de extrañar que la aprobación de Castanesa se esté retrasando en su publicación en el BOA, donde ya será oficial y vendrá refrendada por un responsable legal. Tal vez esas dudas signifiquen que el gobierno de Aragón se está replanteando esa aprobación. Ojalá sea esa razón y sería un buen regalo de Reyes la rectificación sobre Castanesa. Os invitamos a que os informéis de este tema de Castanesa con este artículo de la Plataforma en Defensa de las Montañas y otro de Paco Iturbe en Diagonal Aragón. I see the doctor, can you help me with my mom? And he said, oh, your mom is out of tune. Y acabamos ya esta enredadera mientras va llegando José Elias Vaz con las sugerencias, las propuestas para estos días. Muy unido al tema anterior, nos ha llegado una carta de los Reyes Magos. Los Reyes Magos van a dejar carbón y ladrillos en el portal de Aramón. Es decir, del gobierno de Aragón y de Aramón. Esto lo van a hacer el martes, el 4 de enero a las 6 de la tarde, en la Plaza de Aragón. Ya sabéis que ahí está la sede de Aramón, el portal de Aramón. Y bueno, pues tras conocer que el gobierno de Aragón autoriza la aberración de Castanesa, sus majestades los Reyes Magos de Oriente han decidido dejarles carbón y ladrillos. Y bueno, pues os invitan a que os paséis, pues para un poco señalar a Marcelino Iglesias, presidente de Aragón y promotor de Castanesa, al cual le van a dejar una bolsa de nieve artificial para que se haga una estación de esquí en el pasillo de su casa. Para señalar a Francisco Bono, el presidente de Aramón, al que le van a regalar un ladrillo para que se haga una urbanización en la mesa de su despacho. Señalarán también los Reyes Magos a Alfredo Bonet, el consejero de Medio Ambiente y fundador de Aramón, que le van a regalar unas gafas para que sea capaz de ver los desmanes ambientales. Y por último, a Carlos Ontañón, el director de Linaga y firmante de la aprobación de Castanesa, le van a dar una goma de borrar para que quite su firma de ese despropósito. Y encadenando sugerencias, si el primer festival de la Buena Chen dedicó la mitad de su dinero a interponer los recursos judiciales para frenar esta barbaridad de la ampliación de Cerler en Castanesa, esta semana se presenta el tercer festival Buena Chen. Será el miércoles 5 de enero a las 8 de la tarde en el bar El Refugio del Crápula. Ya sabéis que está en la calle Mayor 56. Este año, ya sabéis que está anunciado para febrero la actuación de Picore, La Ronda de Voltaña, Rapsus Clay, Defcon 2, DJ Creepy y Pasacalles con Lurte. Además, actividades por la mañana en la plaza de San Bruno. Pues este año el Festival Buena Chen va a dedicar parte de la recaudación a las radios comunitarias zapatistas que encadenamos. Es la tercera convocatoria para esta semana, el sábado 8 de enero, como os hemos comentado en la primera parte del programa. Tercer Festival de Teatro Radios Libres para Chiapas. Caracol Zaragoza os convoca en la Estación del Norte a las 11 de la mañana, calle Geatro, Teatro Encantado, Céline Genoir y Lou de Lourdes, sobre todo pensado para las más peques. Y por la tarde, desde las 5 y media de la tarde, Pepín Banzo, Jaime Ocaña, Teatro Indigesto, Cristina Verbena, Desavilladas, Gris Medina, Maricuela, Dada, Mario Cobretti, Compás en la Oficina, Julio Donoso, MC Mariposa y Pepa, Irene Frances y China Chana. Todo esto, wow, en la Estación del Norte. Además, exposición, venta de materiales y merendola. No os lo podéis perder, ¿eh? Os esperamos. El Centro Cívico Estación del Norte, ya sabéis, en la calle Perdiguera de Zaragoza, en el barrio del Arrabal, nada más pasar el Puente Piedra. Baby Bear was growing up the cow. Marilyn, she's walking down the street with you. Y esta semana acabamos la página de sugerencias con la presentación de la primera jornada de la Red de Semillas de Aragón. Tendrá lugar el 15 y 16 de enero en Andorra, Teruel. Y bueno, ya se ha abierto el plazo de inscripciones a través de la web redsemillas.org. Además, hay un concurso para elegir el logo de esta Red de Semillas de Aragón. Y bueno, pues habrá comida ecológica, habrá sitio para dormir y además un montón de actividades pues para intentar recuperar, ya sabéis, las variedades hortofrutícolas y hortocultivas para cultivar, vamos, en Aragón, ¿no? La Red de Semillas de Aragón, un proyecto muy importante que ya sabéis que encontráis en la página web redsemillasaragón.org, donde además hay un foro donde nos empezamos a organizar. Dancing in dresses by the afterlife. Oh, to see you in my very cool single wedding. Y nada, rematamos recordándoos nuestros contactos. La Enredadera, ya sabéis, todos los domingos de 9 a 11 de la noche aquí en el 101.8 de la FM en Radio Topo. También en nuestra web, que le vamos a dotar cada vez de más contenido, laenredadera.noblezabaturra.org, en la cual pues os animamos a entrar y a poner vuestros comentarios. Ya hemos decidido que no vamos a abrir Facebook y que vamos a intentar no participar en estas redes capitalistas que al final nos conducen a la incomunicación y a la contaminación más absoluta. Bueno, es nuestra opción. Ya sabéis que nosotros fomentamos lo alternativo, las radios libres, las webs lo más disidentes y lo más autónomas posibles, y por ahí es por donde va a ir la Enredadera. Así que bueno, también tenemos nuestro email en nodo50, laenredadera@nodo50.org, y como no, el apartado de correos del Servicio Público de Correos, 6032-50080 de Zaragoza. When I get off too soon. Para el próximo domingo en la Enredadera, CNT y Sodemasa, un conflicto abierto entre este anarcosindicato y Sodemasa, esta empresa pública con tantos tejemanejes, también con el PAR metido por ahí en medio. Antena dislocada, que van a hablar las personas de Stop Estigma sobre el amor y las distintas maneras de amar desde la perspectiva de personas pues con diagnóstico de enfermedad mental. Carlos vendrá con la Aragonés Yevio en vivo. Iker nos presentará The Runaways en Cuando las guitarras dominaban la tierra. Y además, no sabemos si este domingo o al siguiente, según el tiempo que tengamos, presentaremos La Caja de los Enredos. Vamos a ir recuperando sonidos de estos casi 11 años de la Enredadera e igual otros de Radio Topo que tenemos por ahí, entrevistas, reportajes, cánticos y bueno, pues gentes que han pasado por aquí, por el 101.8 del FM. I'm driving in my car, look for a grateful sun. Nada más, ha sido un verdadero placer. Aquí el único que ha aguantado hasta las 11, el Nacho. Los demás se me han ido yendo. Y ahora, bueno, ahora en unos minutos vendrá José del Jazz Bass, que me ha dicho que va a llegar con un poquito de retraso. Así que antes os vamos a poner un disco en el que participa José. Es El Factor Humano de Zaragoza. Os vamos a dejar un corte largo hasta que llegue Una Noche en New Orleans. Ya que antes hablábamos de William Faulkner, esto es El Factor Humano. Nos despedimos con un pletórico, como siempre, salud, amor y rebeldía.